la playa, una casita de madera, rodeada de una reja, cubierta de enredadera. En esta humilde casita, que nunca olvidaré, sentí el cantar de las olas y la voz del que adoré. Sentí el cantar de las olas y la voz del que adoré. Allí, fuera de tu vida, en una tarde de enero, se fue un barco migrante a cumplir su deber de chileno. Allí fue la despedida, en una tarde de enero, se fue un barco migrante a cumplir su deber de chileno. Muy lejos, por estos mares extraños, y yo quedé muy soleta, esperando siempre en vano, y toda la tarde juro para el mar y nunca lanza, mas nunca divisó el barco donde se fue mi esperanza. Mas nunca triste el barco donde se fue mi esperanza. Y allá en la playa contemplo rodar las olas en la arena, así rodan por mis ojos las lágrimas con pena. Y allá en la playa contemplo rodar las olas en la arena, así rodan por mis ojos las lágrimas.